obligación que tiene el Estado, sí, de dar respuesta y que se presencie el cuerpo. Ese es el significado. Sí. Estos habeas corpus que se presentaron ahora, obviamente fueron presentados en el momento de la desaparición de las personas que se presentan ahora. Uh-huh. Pero la mayoría nunca fueron contestados. Claro. Y los pocos que fueron contestados fueron hechos en forma negativa. Bien. Quizás muchos, como vos decís, no fueron... Sí. Presentamos 31. Claro. Lo vamos a ir haciendo por tandas. Bien. Es una demanda al Poder Ejecutivo, al Estado, que tiene el deber de dar respuesta por las personas desaparecidas. Claro. Porque si bien hay juicios en marcha y otros que ya han terminado, disculpame. No hay problema. Si bien están estos juicios en camino y muchos represores han sido condenados, esto no significa que los familiares hayan tenido una respuesta de las desapariciones y de los asesinatos. Claro, porque vos bien decías que en su momento, en la época de la dictadura cívico-militar, como varios sabemos, quizás otros no, estas presentaciones, algunas eran contestadas y otras ni siquiera se presentaban, porque no. Había abogados que al familiar le decían sí, lo vamos a presentar, y a la hora después de llevarlo a un juzgado no se realizaba. Sí, no recibían ningún tipo de respuesta. Bien, vos decías que ahora hubo una presentación de 31 casos. 31 casos, sí. Y que iban a hacer una futura presentación también. Sí, vamos a ir haciendo presentaciones por tandas. Incluso tenemos la idea de hacer una presentación de aquellos casos donde los restos fueron identificados y recuperados por los familiares. Uh-huh. Lo que no significa que el familiar sepa qué fue lo que pasó. En realidad. Claro, concretamente lo que se está demandando a la justicia es información sobre esos cuerpos, sobre qué es lo que sucedió, y eso es lo que están esperando. Sí, vemos que Cristina es bastante solicitada por otros medios en este momento. Pero bueno, queríamos preguntarte también, Cristina, estos 31 casos son de personas, ¿se sabe de dónde vivían, de qué lugar, de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, de La Plata nada más? Mira, estos casos son de La Plata. Bien. En Capital ya se hizo una presentación el 24 de marzo. Claro. Ajá. Hizo una presentación grande. No sé exactamente cuántos, pero los que nosotros presentamos ahora son casos de La Plata. Bien, y como vos bien decías, el Estado tiene justamente la obligación de investigar. Y ustedes, al realizar esta presentación, ¿qué esperan, una respuesta del Estado? ¿En cuánto tiempo? Sabemos que la justicia no es lo más rápido que hay. Exactamente. El Estado debe darnos una respuesta. Pero además, nosotros también apostamos a que hay cantidad de archivos que no fueron abiertos. Claro. Y que seguramente en esos archivos... Sí, vamos a encontrar mucha información. Sí, es un modo de presionar para que se termine, digamos, de tomar realmente la decisión política de acceder a esos archivos que digamos, aún no se han abierto, para poder trazar, digamos, de algún modo qué fue lo que sucedió con estas personas. Exactamente. Incluso también hay archivos de la Iglesia. Bien. Que debe ser bastante difícil acceder a ellos, incluso. Sí, y creo que esta coyuntura no es la más favorable. Claro, sí. Pero nosotros sabemos que Graceli juntaba información a través de los familiares. Claro. Y que él tenía un archivo. Claro. Que nosotros no conocemos y que la Iglesia debería darlo.